quiero reprocharte ni saber de ti. Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así. Muchas veces me engañaste, te rías de mí. Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz. Ya no te amo, se acabó el encanto. Me voy, me voy, me voy. Buena suerte. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien, que te cuide Dios. Me voy, me voy, me voy. Que te vaya bien, que te cuide Dios. Me voy, me voy, me voy.